valen mi canción. Ya no sé lo que es amor, triste sueño en el ayer, doloroso florecer. Ay, tiniebla en mi canción, ya no canta el ruiseñor. ¿Cuándo me darás tu luz? Dímelo tan solo tú. Recuerdo tu amor, feliz sensación, cuando enamorados juntos nos besamos sin pensar en desilusión. Sin embargo, todo fue un presagio de dolor, porque no ha de fenecer la tiniebla en mi canción. Recuerdo tu amor, feliz sensación, cuando enamorados juntos nos besamos sin pensar en desilusión. Sin embargo, todo fue un presagio de dolor, porque no ha de fenecer la tiniebla en mi canción, la tiniebla en mi canción.